Pues fenomenal, orgulloso de esta cuadrilla de jugadores, porque ha sido una semana complicada, porque David Rincón tampoco ha podido entrenar, ayer hizo un medio entrenamiento. Leo desde el miércoles ya sabíamos que no iba a jugar prácticamente, ya lo sabíamos desde el miércoles, y entonces el resto se ha sobrepuesto, ¿no? Y además, bueno, hemos hecho esa idea, yo he intentado de transmitir que, bueno, hay veces que falta un jugador que es muy determinante lo que hace es que otros tomen más galones y se impliquen más o se jueguen más sueltos, porque también tener un jugador como Leo hace que muchos balones siempre deriven en él y quita quizá cierto protagonismo a otros jugadores de primera línea, que hoy desde luego lo ha hecho fenomenal, como es David Rincón. Ha hecho un partidazo espectacular en ataque, en defensa, en todos los sentidos. Y así pues, como la defensa más o menos es la habitual, ¿no? Ya lo he dicho, que en defensa mientras estén los dos pivotes, lo demás no me preocupa porque todos pelean. Así ha estado espectacular, todos han cumplido con creces. Al final ya, pues bueno, el ver el marcador que lo estábamos controlando y el cansancio acumulado que llevaban unos cuantos, pues se ha dejado notar. Pero muy satisfecho del rendimiento que han tenido y sobre todo del orgullo que han mostrado, ¿no? No en ningún momento, y eso que han empezado fallones los extremos, pero se han sobrepuesto y han hecho un grandísimo partido y una buena victoria. Hoy más que nunca, victoria de equipo. Pues es que al final funcionan los equipos, no cabe duda que en todos los equipos tienes un jugador que sobresale un poco con respecto a los demás, pero de nada te vale eso, porque defienden 6, atacan 6 y no queda otra que apechugar cuando toca. Y hoy ha sido el día que se ve el claro ejemplo de que los deportes de equipo, como es el balonmano, pues lo fundamental es que todos participen y todos sumen. Un equipo como Fuente Genil, al final ha marcado 26 goles, pero el minuto 40 más o menos estaban con 13, 14 sí. goles. Muy importante. También es verdad, tiene un jugador también para mí que me gusta mucho, que es Chelucir, con mucho oficio. Le hemos parado bien y luego así ha estado espectacular, no sé qué montón de paradas habrá hecho, entonces quieras que no, pues también les corta. Y bueno, la gente, ya te digo que fue un día que se juntaron y se conjuraron a que había que defender juntos, ahí con ayudas, y a partir de ese día para mí el trabajo defensivo ya no me preocupó tanto, porque ya lo tienen cogido. Sí que a lo mejor dices dos cosas, hoy tapa esto, tapa lo otro, pero lo tienen ya como muy, muy mamado y oye, habrá días que lo harán un poco peor, pero están cumpliendo con creces, yo no tengo ninguna queja. Van a mejorar, eso también te lo digo. ¿Esta victoria demuestra madurez en un equipo joven como el Villasuel? Sí, yo lo que demuestra es que es un equipo que tiene carácter y que quiere pelear y quiere ganar partidos. Y quiere mejorar. Nos está costando algunas cosas, nos está costando mucho. A lo mejor ahora sí parece un partidazo, pero yo encuentro unas cuantas faltas que debemos coger ya un poco la idea que estamos intento transmitir. Pero bueno, mientras no se coja, tienen otras cosas que a lo mejor otros equipos no tienen, que en casa muerden. Qué menos, ¿no? Que hacerlo en Artaleco, que es una cancha, que es la cancha de Villasuel, ¿no? Y no queda más remedio que honrarla, ¿no? Entonces, mientras sigan así, bueno, iremos limando defectos, pero de momento es totalmente satisfecho por la entrega, sobre todo por la entrega que están haciendo. El otro día en Rentería todos acabamos con un castillo jodidos. Pero porque pensábamos que lo habíamos hecho mejor y porque un poquito como hoy nos fallaron un poco las fuerzas. Aquí el público nos ha ayudado a aguantar más los 60 minutos. Allí en Rentería pues llegó un momento que pinchamos en el minuto 45 y no fuimos capaces, pero te digo, hoy han hecho un partido espectacular, sobre todo por la entrada que han tenido. La segunda parte clave para no entender lo que ha sido el partido, tal vez fue una mayor amenaza de Roberto en el lateral derecho. No, Roberto ha hecho un trabajo en defensa muy serio, en ataque ha cumplido porque no ha perdido balones, que es lo mínimo que podemos pedir a los jugadores, ¿no? No puedes aportar tanto como otros, pero por lo menos trabaja en defensa y suma cosas y no restes. Y Roberto no está restando, quizá está aportando menos de lo que todos deseamos. Hoy ha tenido un partido en la misma idea, que no ha restado, ha tenido dos o tres, se ha relacionado con el pivote bien dos o tres veces, ha metido dos o tres goles. Y entonces ha sumado más de lo que quizá nos tenía acostumbrados, pero yo no tengo que pensar a Roberto en el sentido que no destaca, no suma demasiado, pero por lo menos no resta, que es lo fundamental. Artaleco, por fin, todos los partidos ganados, muy hombre, importante, ¿no? Es donde se nota la falta de madurez, que fuera de casa no rendimos al mismo nivel porque ningún equipo rinde al mismo nivel en esta categoría. La Rentería, Berincha allí nos ganó porque era su cancha, si hubiera sido aquí, pues no lo sé cómo hubiera pasado. Yo tiendo a pensar que hubiéramos ganado. Igual que te digo, cuando vayamos a Alcobendas, cuando vayamos a Santander, a Zarauz, a Pozoblanco, van a ser partidos complicados, porque ya sobre el desplazamiento, que ya si no, al jugador le trastoca un poco. tercer puesto en la tabla, ¿te dice algo? Pues que vamos más arriba que los cuartos. ¿Qué le da esta victoria al equipo? Por el rival. Le tiene que dar confianza, si no la teníamos, en que vamos por un camino y que la premisa fundamental que dijo el primer día es que es trabajo e intensidad. Y eso lo estamos haciendo. Hay días que jugaremos mejor, jugaremos peor, por menos acierto en nuestra portería, por más acierto en la suya, por lo que sea. Pero mientras trabajen en los entrenamientos que lo están haciendo y sean intensos en los partidos, más no se les puede pedir. ¿Toca ir cambiando de objetivos y mirando ya un poco a cosas más altas? Yo a la Champions. No, hay que seguir día a día. Hemos ganado un partido, pero si ahora el próximo día perdemos con Teucro, hay que seguir día a día trabajando para mejorar cosas que digo que hay muchas que mejorar todavía. Y simplemente es con la misma confianza y la misma intensidad que y ganas que tenemos hasta este momento. Cuando ya falten 4 o 5 jornadas, pues a lo mejor podemos decir, oye, pues venga, si ganamos un partido nos metemos en playoff. Si ganamos 4 nos organizamos. Pero ahora yo desde luego no me atrevo a decir nada más que eso. Intentaré por mi parte hacer todo lo posible para que el equipo crea que puede ganar todos los partidos.